Aristóteles decía: la búsqueda más fundamental en la vida es la búsqueda de la felicidad. Todos nos dedicamos a diferentes actividades, pero en el fondo, lo que todos, incluidos tú y yo, buscamos, consciente o inconscientemente, es tener éxito y felicidad. La felicidad y el éxito van juntos, van cogidos de la mano, ya que cuando tenemos éxito estamos felices y cuando no tenemos éxito nos sentimos frustrados. El ser feliz y alcanzar el éxito es tu propósito principal y la esencia misma de la vida. Estás aquí viviendo esta vida para disfrutar y ser feliz, no para estar la mayoría del tiempo sufriendo o frustrado. La diferencia entre las personas que consiguen el éxito y las que no lo consiguen generalmente no es una diferencia física, sino que se trata de una diferencia mental. Si hacemos un análisis de las personas que han sido y hoy en día son exitosas, nos daremos cuenta que en la mayoría de casos no tiene nada que ver con las características físicas. Incluso vemos personas con deficiencias físicas que son más exitosas que otras. Entre ellos podemos encontrar científicos que no pueden moverse, cantantes que son ciegos, personas que no tienen extremidades, y todos ellos tienen mucho éxito. Las personas que buscan dentro de ellas su propio éxito lo encuentran también fuera de ellas, es decir, en su propia vida. Las personas que buscan el éxito fuera de ellas solamente encuentran dentro de sí mismas confusión, frustración, baja autoestima, rigidez, limitantes, debilidad, dependencia, negatividad. Entonces, la persona que busca en su interior el éxito, lo que está haciendo es cultivar un carácter de éxito. La calidad de tu carácter determina tu éxito y tu felicidad. Antes te decía que el ser feliz es tu propósito principal y la esencia misma de tu vida. Y la felicidad que alcances en ella generalmente viene determinada por la calidad del carácter que logres desarrollar dentro de ti mismo, en tu interior. Rasgos negativos en tu carácter son los destructores de tu felicidad: el odio, la codicia, el orgullo, la vanidad, la avaricia, la revancha, la envidia, el rencor, las represalias, la calumnia, la murmuración, la mentira, el robo, el engaño. Son los que te apartan de la felicidad, degradando y destruyendo tu vida, convirtiéndolos en la fuente de todo tu sufrimiento. Rasgos positivos en el carácter son los constructores de tu felicidad. Para cultivar los rasgos positivos en tu carácter, has de aprender y entender los principios que regulan la excelencia humana. Tienes que enriquecerte mediante la adquisición de virtudes que van a cultivar rasgos positivos en tu carácter. Para obtener un carácter de éxito, has de ser consciente de que tu propio carácter se va formando de la siguiente manera. Tus pensamientos se manifiestan en forma de palabras. Tus palabras se transforman en actos. Tus actos se desarrollan estructurando tus hábitos. Y tus hábitos se solidifican formando tu carácter. Así que tú eres literalmente lo que piensas. Y tu carácter es la suma total de tus pensamientos. Ahora quiero que te des cuenta en qué se convierten tus pensamientos. Mantente consciente de que aquello que piensas es lo que llegas a proyectar en tu carácter. Y por lo tanto, es lo que llegas a ser. Se dice, eres lo que piensas. Una afirmación simple, pero muy precisa. Esta afirmación está tomada aquí en un sentido amplio, sentido el cual incluye tanto las ideas, creencias y convicciones, como los supuestos e imágenes mentales, es decir, lo que piensas en lo que respecta tanto tu parte consciente como inconsciente. Lo que haces, lo que dices, lo que sientes, todo tiene su origen en tu mente, con tus pensamientos. Así que, ¿quién tiene el poder de dirigir tu vida? Tú. Y solamente tú. ¿Te das cuenta? Tú mismo has construido tu propio destino, desde tu interior, con tus pensamientos y en el exterior, con tus acciones. Quizá esto no te guste oírlo en un principio. Es normal y natural. Aunque más adelante te darás cuenta que el tomar conciencia de esto te conllevará grandes beneficios en tu vida. Cada pensamiento tuyo tiene para ti un valor literal en todos los aspectos. La fortaleza de tu cuerpo y de tu mente, tu éxito en la vida y el placer que produzca a los demás tu compañía depende de la naturaleza y de la calidad de tus pensamientos. Para ello, tienes que cultivar un carácter positivo mediante una manera de pensar virtuosa, correcta, inteligente y sabia, ya que tu éxito y tu felicidad dependen precisamente de esa manera de pensar.